A mí se me ocurrió a partir de una idea de que el análisis de una situación determinada para poder intervenir, ¿no? Porque parece que todos los elementos se fueron tirando, me va a costar mucho decir cosas que no se dijeron, entonces voy a enfocarme un poco más, en todo caso, en pensar cuál debería ser la mejor manera de intervenir en este escenario. Y como en cualquier escenario de disputa, lo primero que uno tendría que poder pegarle es a un análisis lo más sensato y realista posible, más allá de que ese análisis sensato y realista arroje datos que no nos gustan. Y que en ese análisis hay que poder distinguir las cuestiones que son coyunturales o los emergentes más coyunturales de las cuestiones que son más estratégicas. E incluso partir de la idea, en términos más estratégicos, de que lo que estamos pensando es al escenario de la comunicación masiva como un terreno de lucha. Es más, para hacerlo más gráfico, el éter como un espacio de lucha. Y que en ese espacio de lucha hay diferentes proyectos. Hay diferentes paradigmas, hay diferentes intereses. A grosso modo, estamos quienes planteamos una perspectiva democratizadora, que como decía Fabi recién, no es solamente una cuestión de pluralismo, sino que tiene que ver con una concepción del mundo, con una visión del mundo, con expresar de alguna manera una parte de la sociedad. No autoerigirse como su voz, pero sí de alguna manera expresar, organizar y demás. Y yo quiero tirar una palabra que para mí nosotros tenemos que empezar a trabajar más, que la perspectiva de la democratización real también tiene que ver con desmercantilizar el espacio de la comunicación. No es una cuestión ni abstracta, ni consignista, ni para plantear en otros momentos de la lucha de clase. Concretamente, lo que nosotros hacemos tiene que ver con sustraer del espacio de la mercantilización a las prácticas comunicacionales que nosotros ponemos en marcha. Entonces, no solamente tiene que ver con una comunicación que se desarrolla sobre ciertos valores y no otros, sino también sobre un tipo de práctica que está basado en otra realización, en la realización social de un valor, no la realización económica. Digo esto porque después podemos tener caracterizaciones distintas del gobierno, que no es menos importante. Después tenemos caracterizaciones distintas de lo que uno hace. Ahora, si estamos de acuerdo que estamos en un proceso de lucha por esa perspectiva, entonces vamos a estar de acuerdo en que esta lucha no empezó ahora. Vamos a estar de acuerdo en que la ley es un momento importante de esa lucha y que, de alguna manera, cristaliza un momento de esa lucha y que implica un avance en esa lucha. También voy a decir que no hay que subestimar el 8 de diciembre para usar el día después. ¿Por qué digo de no subestimarlo? Porque yo quiero tomar lo que plantea el APSCA en relación a que el 8 todo el mundo que excede los límites que acá se plantearon de 24, 10, 35... van a quedar disponibles y se van a llamar a concurso. ¿Y por qué tenemos que dar por sentado de que se van a llamar a concurso para medios comerciales? Si no está garantizado el 33% que plantea la ley para los fines de lucro. Yo ahí dejo planteada una tarea, yo quiero dar ese debate. Así como decía Fabi que hay que plantear qué piensa hacer el gobierno, qué está pensado hacer, cuántas licencias son, etc. Pero no me quiero correr de la disputa de antemano. Sería un error atribuir a otro las debilidades propias. Había alguien que le llamaba la cola del diablo, ¿no? Echarle la culpa siempre. Bueno. En ese marco, quiero rescatar a la ley como proceso histórico. Como proceso histórico que tuvo dos elementos centrales. La movilización, como recién planteaba incluso recordaba bien Néstor Busso, la coalición, los 21 puntos, y la participación incluso en el debate abierto una vez que se abrieron los foros de discusión. O sea, La ley implica avances porque había un movimiento, o hay un movimiento que vino remándola desde hace mucho tiempo. Y por eso cristaliza, como decía Fabi también, un avance importante en el 33%. Quiero decir también que dentro de ese movimiento, no solamente hay caracterizaciones distintas, hay situaciones legales distintas. Ahora, no podemos entre nosotros ponernos a pensar o a decir o a medir quién tiene más derecho que quién para acceder a una licencia. Incluso cuando nosotros tenemos una situación medio paradójica, porque como Radio Sur tenemos un PPP con radicación en provincia y somos ilegales en ciudad. Es lógico que una radio que ya tiene solucionado su aspecto legal, en 3 años tiene más condiciones de desarrollarse que una radio que no está legal en 10. Puede acceder a recursos que la otra no, puede contratar gente, puede contratar... O sea, tiene otro marco de desarrollo. Entonces, no podemos ser nosotros los que dicen, vos existís, no existís, ¿no? Tenemos que poner por encima de todo eso, de las diferencias que podamos tener para el análisis de una coyuntura y de las diferencias que nos pueden estar otorgando los estatutos legales, tenemos que poner por encima de eso el objetivo de la democratización. Y quiero reivindicar esa parte del proceso. Porque si no, no se entiende. Un segundo momento de la ley fue mucho más metido para adentro. Que uno puede decir desde la sanción en octubre, septiembre, no me acuerdo cómo fue, de 2009, hasta ahora. No se sabe, como decíamos recién, cuántas licencias van a quedar disponibles. Se tienen declaraciones de buena voluntad que todo aquel que no cumpla con la ley del 8, el AFCA va a actuar de oficio. No tenemos plan técnico. No sabemos dónde vamos a sacar el 33%. Coincido con Buzo, hay que construir la fuerza social necesaria. Sí, construyámosla. Ahora, la fuerza social necesaria para confrontar con los multimedios y garantizar los derechos de poder legitimar y legalizar el 33%. Quiero decir que, dos cosas más y cierro. Estamos en un momento que si uno lo compara con otros momentos, a nivel de, también lo que decía el compañero, a nivel del piso que hay para discutir sobre el medio de comunicación en la Argentina, es altísimo. Si lo comparamos obviamente, no con otras sociedades en sí, sino con otro momento de esta. Se ha desnaturalizado mucho el papel supuestamente neutral de los medios de comunicación. Todo el mundo habla de que los medios en verdad o están con uno o están con otro. Bueno, eso es una oportunidad. Hay otro clima cultural para hablar de la comunicación masiva en Argentina. Lo tenemos que poder aprovechar. Tenemos que poder aprovecharlo para confrontar con las corporaciones y profundizar una línea de democratización de la comunicación que vaya en el sentido que planteaba recién. Yo creo que hay que intervenir en el escenario del 7 de diciembre y 8 de diciembre, una fecha particular para los católicos además, pero que hay que poder jugar en esa doble dimensión. No hay que subestimar, porque sería un avance efectivamente que se ponga todos en caja y quedan en disponibilidad esas licencias, pero hay que discutir las licencias en disponibilidad para qué. Hay que discutir también, como decía recién Fabi, y como recién planteaba el tema de la legitimidad y la legalidad, de avanzar en la legalización de los medios, tanto televisivos como radiales, que están transmitiendo, que fueron censados en su momento. Hay que discutir y avanzar también en las condiciones de acceso a esa legalidad. Nosotros tenemos que ser quienes, como hicieron los compañeros en su momento, plantear cuáles son las condiciones que deberían ser para nuestro tipo de medios. Para el paradigma de comunicación que nosotros planteamos, que no es ni el comercial ni el público. Para cerrar, como yo creo que tenemos por delante un momento de un proceso que va a seguir, quiero destacar que desde el espacio de los medios comunicados alternativos y populares tenemos que poner en discusión también el tema de la pauta oficial. que como decía Fabi, quedó afuera de, respecto al, al proyecto original de los 21 puntos y de la ley, no casualmente. Y el otro tema que quedó afuera de la ley en su momento también fue el tema de los medios públicos. La ley establece la reserva del 33% para los medios comunitarios, alternativos y populares, no así para los medios públicos. Hay una especie de, no sé si, cobró vida propia lo de los tres tercios. Y habla, y hay compañeros incluso que hablan de eso, la ley no lo dice. Bueno, creo que es un debate pendiente, ni hablar en una universidad pública. Si no se discute sobre medios públicos en una universidad, que aparte tiene sus medios y demás, hay que discutir los medios públicos. ¿Por qué no vamos a discutir los medios públicos? Porque nos da cosa de la institucionalidad. Si nos matamos discutiendo en la universidad, ¿cómo no vamos a discutir los medios públicos? Lo último que cierro, retomando la idea de que el 7 y 8 de diciembre está en juego la institucionalidad democrática, creo que sí. Pero también está en juego la posibilidad de pensar en una nueva institucionalidad democrática que para nosotros tiene que ver con seguir desarrollando estos medios de comunicación que desnaturalizan en la práctica, no solamente diciéndolo, el modelo de comunicación comercial, masivo, y que apuesta a otro tipo de práctica comunicacional. No solamente a distribuir la palabra, sino a construir poder popular. Eso.